Y así, prendidos con este tema musical, les contamos que el próximo 28 de abril la fiesta será en Lumbici. Esto debido a que varias bandas musicales de la escena independiente, nacionales e internacionales, participarán en una edición más del festival Saca el Diablo. Bastián Napolitano, uno de los productores, nos acompaña este día en nuestro informativo para contar cómo se encuentran los últimos detalles de este festival. Buenos días, bienvenido, gracias por el ánimo. Buenos días, Laura, un gusto estar acá, Darío igual, gustoso de estar invitado al programa y contarles un poquito de lo que se trata el festival Saca el Diablo, que se lo va a realizar el día 28 de abril en la Quinta San Luis de Lumbici. Ya la cuarta edición. Es la cuarta edición, justamente conversamos con Darío. Sí, esta es la cuarta edición. La primera fue, la verdad, un experimento con un amigo, José Cruz. Dijimos, bueno, hagamos un conciertito en el patio trasero de la casa de un amigo en el Ilaló, y eso llevó hasta esto. Hemos tenido, la segunda edición fue en el Pululagua, en el restaurante El Cráter. La tercera fue en Puembo y pues ahora lo hacemos en Cumbayá. Es un festival que ha ido creciendo paulatinamente. La anterior edición y esta ya contamos con artistas internacionales. Y esta ya llama bastante la atención. Desde este mismo momento estamos escuchando Bomba Estéreo, que será una de las bandas que estará como cabeza de este festival. Tenemos Bomba Estéreo, Juana Molina, también está Swing Original Monks, Los Ecuatorianos, Máquina, Camaleón, Curare, Bloque, Eva, Lo que... Perdón, 38 que no juega, esa es. También están Los Corrientes, Pachancho, Pichirilo Radioactivo. En fin, son varias bandas las que estarán presentes en este festival. ¿Cómo ha sido el proceso de organización una vez que tenemos este cartel bastante amplio? A ver, te cuento. En realidad es un proceso largo, es un proceso bastante complejo, porque son de muchos detalles que ajustar. En la parte de la selección de bandas, hemos trabajado con el equipo de Saca el Diablo hace más de unos 4 o 5 meses. Y pues se ha tratado de... A ver, el concepto de Saca el Diablo es un poco mezclar todo, ¿no? En la anterior edición le tuvimos a Guardarraya, a Defin Quispe, a Sudacaya, a Bjorn Borg. Entonces era así como... tuvimos a dos bandas colombianas de salsa, una banda de punk rock colombiana. Entonces... Pero ¿cuál es la naturaleza de este festival? ¿Cuál es un poco el target, la naturaleza? Yo creo que siempre ha sido no segmentar, sino más bien que sea un multi-target, que en un mismo espacio se pueda en un mismo espacio de armonía haya la presentación de varios géneros, de varios segmentos. Por ejemplo, te digo, Nicola Cruz, que ahorita está en el boom de su carrera, creo que es un gran músico. Créeme que nunca iba a tocar con una banda que es un poquito más del underground, como El Bloque o 38 que no juega, que es una banda de hip hop. Y por ahí Juana Molina, que es una cantautora icónica argentina. También compartir el escenario como bandas como La Máquina Camaleón o Eva, ¿no? Entonces, un poco el concepto del festival ha sido mezclar todo, además de que dentro de toda esta mezcolanza artística tenemos diferentes expresiones y ferias. Tenemos una cerveza artesanal, tenemos una feria de diseño independiente. ¿Eso quiere decir que no es solo música el festival? No, hay varias cosas. Suponte, el anterior año tuvimos una pintura en vivo de Irving Ramo, que es un pintor contemporáneo que también está bien, lo está haciendo muy bien. Tuvimos, suponte, una convocatoria de una feria de comidas bastante interesante. Como proyectos independientes y proyectos que están emergentes, ¿no? Un poco de eso se trata también como el festival. Ahora como tú lo mencionabas, señalar que tienes un cartel de bandas, distintas bandas, en el mismo día, mismo escenario, presentarse en el mismo festival, eso ya quiere decir, señala mucho el tipo de público que ahora se tiene, un público en el cual no le importa pasarse del rock, pasarse al reggae, pasarse al ska, ya no hay esas fronteras. Ya no hay esas fronteras. Yo creo que últimamente, o sea, no últimamente, pero hace unos 2-3 años que que pasa eso, ¿no? Yo me acuerdo porque yo también he estado en la escena como músico, digamos. Hace 8 años no podía subirte en el sur o en el norte o en el centro norte a tocar con una banda de hip hop o viceversa, una banda de hip hop a tocar con una banda de metal o cosas así, ¿no? Entonces siempre han habido o los conciertos de metal, qué sé yo, en la Concha Acústica, los conciertos de hip hop ahí en el, así como en una parte del norte, un segmento un poquito más alternativo, digamos, por otro lado. Entonces yo creo que ahorita es básicamente un espacio con una infraestructura que nosotros nos demos, la verdad, hemos trabajado mucho para que sea de lo mejor, ¿no? Lo que pretende el festival también es que crezca como en un estándar de producción técnica, de producción, de horarios, de atenciones con los artistas. Entonces yo creo que dentro de estos dos escenarios, porque son dos escenarios, el uno se llama Saca Todo y el otro se llama Prende Todo, que son nunca se tocan a la vez, ¿no? Es como la primera banda toca a las 12, la segunda a las 12:45, la tercera a la 1:30 y así, ¿no? Entonces, no es simultáneo. No es simultáneo, hay un constante movimiento, que eso también es chévere porque la gente, igual si es que no quiere escuchar a la banda de rock o a la banda de pop o a la banda de lo que sea, se queda, se va a tomar alguito, se va a comer alguito, básicamente se queda en las áreas recreativas, vamos a tener activaciones, vamos a tener clases de talleres de cuerda floja, de malabares, vamos a tener, justo ayer me contaba, Buen Plan y Sesiones al Parque, que es esta plataforma donde no sé si es que han visto, donde se graba videos, primero comenzó en un parque y se graban videos de bandas nacionales. Bueno, ellos están dentro del festival y están poniendo un mini escenario para que cualquier persona, toque o no toque, se anime a subirse y a estar jugando un rato, ¿no? Entonces hay cosas así, hay como es un evento también para niños, hay una parte con piscina de pelotas, con juegos infantiles, entonces obviamente los niños entran gratis. La propuesta es familiar, entonces. Sí, totalmente. Yo creo que hasta un punto, porque igual ningún ser humano de edad corta, digamos, va a aguantar hasta las 12:30 que se acaba el festival de la noche, pero por obviamente hasta las 8 o 6 de la tarde hay todas las atenciones para niños, para personas de adultas, digamos, para jóvenes, entonces es como multitarget. Ustedes en esta ocasión tienen, volviendo al tema de la elaboración del cartel de las bandas, son bastantes, algunos emergentes, otros con una carrera consolidada, otros que ya están en la parte más alta, se podría decir, de su carrera, acaso Bomba Estéreo. ¿Han quedado algunas bandas por fuera? Yo creo que les hubiera sí, yo creo que muchísimas, incluso internacionales, prefiero no decir el nombre porque de ahí nos copian, no mentira. La teníamos en mente unas cuantas internacionales, pero de ahí de la escena nacional, miles. O sea, te hablo, tampoco voy a decir nombres, pero hay desde bandas de rock hasta de bandas de un poquito más pop, alternativo, mezclado con rock. O sea, muy fuertes. Y yo creo que igual nosotros en las anteriores ediciones hemos contado con varias de las bandas que hubiéramos querido que estén este año con nosotros, pero bueno, ahorita el festival está creciendo y creo que es el momento de más bien como dar un apoyo y que sea un festival representativo, ¿no?, de la ciudad, de incluso del Ecuador y ojalá de Latinoamérica. ¿Y quiénes están detrás de la agrupación, de los productores? ¿Quiénes son? A ver, esto yo empecé con un amigo que se llama, porque todavía existe, José Cruz. Y bueno, posteriormente entró Jorge Sanza, que trabaja con varias bandas. Luis Castro, somos tres, digamos, los que a la cabeza de... ¿Pero son tres músicos? Son dos... un gestor cultural, un abogado y yo que soy el músico. Ya. Pero, a ver, atrás de esto hay un equipo de... El que ha estado trabajando este mes y estos 2 meses son como unos equipos de 10 personas y de ahí para lo que es el festival somos más de 500. Tal vez un poco prematuro hacer esta la cuarta edición del Festival Saca el Diablo, pero me interesa saber si ustedes ya están haciendo eco a nivel de país o a nivel de la región. Gente en Colombia, en Perú, ¿saben del festival? Sí, sabes que sí, justamente en estos mercados musicales, como es el FinPro en México, como es el MIM aquí en Ecuador, como es el Mix Sur en Colombia, siempre se ha llevado el festival, entonces el festival ya se está hablando. Incluso las bandas internacionales que tocan el día viernes han sido bandas que nos han inscrito como para hacer un showcase, un show pequeño, digamos, una presentación y una presentación de su proyecto. Entonces han sido gente que ya se enteró de Argentina, de México, de Colombia. Eso a nivel internacional. Yo creo que el festival ahorita está cada vez sonando un poco más en Colombia, México, Argentina, Chile. Ahora queremos estar por Perú y Bolivia, como para que haya este cambio cultural, digamos, ¿no? Que siempre es súper importante. Y a nivel nacional, por supuesto, la anterior semana hemos estado haciendo activaciones, regalando entradas, regalando camisetas, gorras, etcétera. Hemos estado en Ambato, Cuenca, Guayaquil, Riobamba. Justamente hoy día vamos a estar en la Universidad de San Francisco de Quito, en la UDLA, en el Bigoté. El sábado vamos a estar en este festival Contracorriente, en Cumandá, en el Museo del Alabado. Entonces están haciendo todo para que la gente... Estamos haciendo justamente todo el empuje posible para que sea un evento de... ¿Y el año pasado cuántas personas se concentraron entonces en el Saca el Diablo? Saca el Diablo, la anterior edición tuvo alrededor de 1.800 personas. ¿1.800? Sí. Sí, la verdad es que sí, para haber sido... Un evento tan lejos, porque era en Puembo, pero claro. Me tiro, ¿no? Igual teníamos alianzas con transportes como Uber, Cabify, que salían de la tribuna de las Shiris a las cada media hora, y cuando estaba lleno el taxi, compartías un taxi o un transporte, pagabas un mínimo de 1.50, una cosa así, y te llevaba al festival. 1.800. Ayer justo hablaba con el director del Rotoface y me señalaba que van cerca de unas 2.000 personas a ese festival. Sin embargo, pero el de ellos es gratuito. Ustedes tienen un costo. Es un costo, ajá. Sí. ¿Cómo está el tema de los costos? El tema de los costos, hemos tenido tres etapas. Ahorita estamos sobre la última etapa. Las entradas van entre 30 y 50 dólares, ya, lamentablemente, hicimos sold out de la entrada Plus y VIP, entonces ahorita solo contamos con General. General ahorita tiene un costo de 35 dólares, las pueden adquirir en Buen Plan, online y en Ticket Show. Y bueno, el día del evento estaremos también ahí con una carpita para la gente que no se dio el tiempo de comprar en los lugares que te mencioné. Bueno, 35 dólares para más de 10 bandas está, me parece un precio bastante accesible. 18 bandas. 18 bandas. ¿Empieza qué hora el evento? Tres escenarios. El evento empieza a las 11 y se acaba a las 11 y media de la noche, 12. Bueno, mis estimados amigos, a sacar el diablo el próximo 28 de abril en el sector del Lumbici. Agradecemos a Bastián Napolitano por habernos acompañado acá en el noticiario de Zona Cultura.